que se ha creado para que cuando detectemos ese talento en las poblaciones, detectemos ese posible emprendedor que pueda convertir su idea en negocio, pueda acceder a un estamento, a una organización, en el cual pues van a recibir formación y van a un apoyo mucho más enfatizado y más dedicado a que pueda poner su idea a funcionar, ¿no? Bueno, pues es la idea, sobre todo, asesorar desde el ámbito de las nuevas tecnologías a aquellas personas emprendedoras que quieran plantear una idea de negocio, poner en marcha una idea de negocio. Y bueno, esto realmente, como tú decías, no es nuevo, es algo que desde el Centro Guadalinfo de Ubrique se viene trabajando a través de Open Futuro, ¿no? Esa plataforma que se creó, pero también con anterioridad, ¿no? Habéis estado ofreciendo asesoramiento a empresarios que tuvieran interés. Luego, por ejemplo, en el ámbito comercial también ha habido por ahí proyectos que están relacionados en este sentido, ¿no? Y un poco, pues, vincular todo lo que es las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para aquellas personas que quieran, pues, crear negocio y promover, ¿no? El sistema productivo, ¿no? En definitiva, que de eso es de lo que se trata. Y siguiendo esta misma línea de trabajo, pues se crea ahora esas becas Guadalinfo a través de Guadalinfo Impulsa, que no viene a ser más que darle continuidad a ese trabajo que vosotros habéis iniciado ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, y bueno, darle continuidad y darle un toque un poco más profesional, más dedicado y más específico, ¿no? En este caso la beca lo que va a cubrir es una especie de trayecto de ruta a seguir por el emprendedor en un periodo de 6 meses, en el cual se intenta que desde la mera idea que tiene el emprendedor, de esa idea primaria innovadora que pueda convertirse en un producto final o en un servicio, en un negocio, una empresa, pues a través de esos 6 meses pasar por una serie de formación, por una serie también de encuentros donde se va a reunir con los otros emprendedores para poder intercambiar conocimientos y poder, a lo mejor, incluso colaboraciones que puedan ser beneficiosas para esa idea, pues que pueda convertirla en una empresa, ¿eh? Entonces, en este caso, casi los emprendedores ya estaban, ¿no? No ha hecho falta que tampoco un periodo de tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor que hay alguien que puede decir, tengo de plazo hasta mañana, no me da tiempo, ¿no? Pero realmente se ha decidido salir porque teníamos en cartera un montón de emprendedores, ¿eh? Entonces, realmente lo que estábamos pidiendo era una formación más específica, un apoyo más específico a estos emprendedores, porque cada uno de nosotros en nuestro centro ya hemos llegado hasta donde podíamos llegar, ¿no? Y bueno, pues han decidido sacarlo y con ese plazo, porque seguramente las 50 becas se van a poder dar bien, porque ya hay muchos proyectos que se están trabajando en cada uno de los centros, ¿no? Cuando hablamos de becas, no es que estemos hablando de una financiación ni de una cuantía económica, ¿no? Sino que estamos hablando de asesoramiento, ¿no? Eso sí que hay que aclararlo también, porque a veces tenemos el concepto de beca muy cerrado, ¿no? Y pensamos que siempre pues se materializa en algo material, y para nada, ¿no? Se trata de asesoramiento online y de, bueno, pues formación que se ofrece a estas personas que quieran emprender. Sí, bueno, en el periodo, en las fases del programa, lo que hay es un periodo de 12 semanas en el que hay una formación dedicada, un poco sería la formación básica, en la que tú expresas tu idea y una serie de mentores, de tutores, te van a ir guiando para que tú vayas de esa idea que tienes en principio, que simplemente es una idea, convertirla en un proyecto. En algo que en el que tú puedas empezar a trabajar, ¿no? Y luego hay otro periodo de 12 semanas, en ese periodo de 6 meses o de 12 semanas, en el que tú vas a ir de ese proyecto a convertirlo en una empresa. Uh-huh. Entre medio de esos, bueno, al principio y entre medio de esos dos proyectos, también se van a celebrar unos encuentros. El primer encuentro es el 23 de julio, que se va a celebrar en Belén, Málaga, y no sé en este caso, porque no he llegado, no tengo toda la información, no sé si ahí a lo mejor el transporte estaría cubierto, la comida me imagino que también está cubierta, para que el becado en este caso pues pueda desplazarse a Belén, Málaga, que es el primer encuentro, y pueda poner en conocimiento, conocer otros proyectos que puedan interesarles también, temas de colaboración, de coworking, y formación específica en común y presencial para todos, ¿no? Pero lo demás todo es formación online. Formación online que va también, está sustentada un poco con la aportación de los centros Guadalinfo, o sea que en cada centro Guadalinfo va a tener un punto de apoyo ese emprendedor, ¿eh? La idea básicamente, ya digo, cada perfil de un dinamizador es diferente. En los 800 centros que hay repartidos en toda Andalucía, pues hay gente que es más técnica, más informática, otros que son más psicólogos, otros que son más educadores, otros son, tienen perfiles diferentes. Sí. Entonces, la idea precisamente era esa, ¿no? Reunir un número de dinamizadores determinados, que bueno, pues especialistas en determinadas áreas, que puedan servir de mentores a esos otros usuarios de otro centro Guadalinfo, que bueno, pues no tienen esa accesibilidad a ese servicio en su centro, ¿no? Por explicarlo un poco más llanamente, por ejemplo, aquí en Ubrique sí asesoro yo mucho en temas técnicos, temas de marketing online, de publicidad en internet y demás, pues porque mi perfil ya, esos conocimientos los tengo, ¿no? Pero a lo mejor en Villamartín resulta que es más un educador, ¿no? No tiene un perfil técnico como el mío. Bueno, pues que sus usuarios, si hay un usuario que tiene una idea y que tiene una posibilidad y necesita en un momento dado asesoramiento en marketing online, pues va a tener a su disposición un mentor, que en este caso podría ser yo, que le va a asesorar de forma online sobre todo lo que necesite. Entonces, eso es un poco en lo que se basa el proyecto, ¿no? Al final también de este periodo, lo que se sucedería una vez que tú has terminado este periodo de 6 meses, es en lo que se llama una aceleradora, que lo que intenta es que, bueno, pues que el negocio empiece a funcionar, pues ya. O sea, que no se quede simplemente, bueno, pues mira, ya he hecho la idea, la he convertido en un proyecto, el proyecto ya lo he convertido en un proyecto empresarial, pero ¿ahora qué, no? Pues no, ahora tienes que ponerte a funcionar, tienes que empezar a poner en marcha tu negocio. Me imagino que esta aceleradora, bueno, pues tendrá ya también la posibilidad de buscar inversiones, de buscar financiación, o sea, ya irá un poco más en serio la cosa, ¿no? O sea, ya no es tanta formación, sino que ya es un poco trabajar más con el emprendedor para que ese proyecto de empresa salga adelante. Claro, y bueno, además también se dice que se ofrece un espacio físico donde poder desarrollar la actividad al principio. Esto es ser algo como más virtual, ¿no?, que otra cosa, me imagino, no sé. Sí, bueno, esa aceleradora de proyecto es lo que ya, ya digo, ahí no entraríamos ya nosotros, los centros Guadalinfo, vale, probablemente, pero aquí sí que habrá colaboración, me imagino que con la Junta Andalucía, indudablemente, con los CADES y demás, me imagino que sí habrá la posibilidad de que a través de Guadalinfo Impulsa puedan tener un espacio físico como tal en cualquiera de las incubadoras de empresas que hay en la provincia o en repartidas por toda Andalucía, ¿no? Me imagino que se refiere a eso, ¿no? Porque leía... han explicado esa última, porque realmente no nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque leía por aquí la nota de prensa que hemos recibido precisamente eso, ¿no?, que se ofrece un espacio físico donde poder desarrollar su actividad, y bueno, no lograba yo entender en el espacio físico del Centro Guadalinfo, que está además la biblioteca, cómo iba a ser posible, pero claro, de esa manera que tú explicas, pues sí que tiene más sentido. Coméntanos, José Luis, porque el plazo termina mañana para poder inscribirse. Sí, y es un formulario, simplemente un formulario en el que, bueno, pues se presenta la idea, se ponen los datos del emprendedor, los datos de contacto y demás, y en base a esos formularios que se reciban, el equipo de Guadalinfo Impulsa va a seleccionar las 50 mejores ideas a su criterio, ¿no? Eso no quiere decir que ya digo, no pueda, cualquier idea después no vaya a poder pasar al Guadalinfo Impulsa también, ¿eh? Simplemente estas son las becas para prestarle una mayor atención, un poco el coger lo mejor y prestarle un poco más de atención, ¿no? Aquellas que son más viables, no que sean mejores ideas, sino que sean más viables y que se puedan convertir en empresas con más facilidad y con más perspectiva de futuro. Pero bueno, el programa va a estar disponible en el Centro Guadalinfo, o sea que cualquier emprendedor puede seguir viniendo al Centro Guadalinfo y aprovecharse también un poco, pues, de toda la formación y demás que se va a poner. Claro, con beca o sin beca, ¿no? Con beca o sin beca. Lo único, bueno, pues no va a poder participar en el tema de los encuentros, porque los encuentros serán para los 50 becados en este caso, y no va a tener el acceso a la aceleradora de proyectos, en este caso. Pero, ya digo, había que empezar con un programa, había que hacerlo andar, y se han puesto estas 50 becas, pero la herramienta está pensada, y así lo solicitamos los dinamizadores del Centro Guadalinfo, para que esto luego sea de continuo, o sea, que cada vez que detectemos una idea podamos incorporarla al programa. O sea, que pueda pasar la misma fase, la misma formación. Te digo, la formación va a estar online y, por lo tanto, una vez que se cree, ya está disponible. Los mentores vamos a estar disponibles, cada uno en su área. Lo que sí, al principio, pues no se ha querido que esto, bueno, pues surgiera como al principio de cuando empezamos con los proyectos, que, bueno, pues había mil y pico proyectos en toda Andalucía. Era imposible de gestionarlos todos. Entonces, que un poco vayamos poco a poco. Estos serán los 50 primeros, nos servirán un poco, yo digo en este caso porque yo sí soy mentor dentro de este proyecto, para que nos vayamos asimilando cómo trabajar de forma online con estos usuarios. Ten en cuenta que yo ahora ya tengo que programar, si se me solicita cualquier asesoramiento, tengo que programar esa actividad, tengo que dejar reservar esa hora o esa hora y media o dos horas, reservar para a través de videoconferencia asesorar al... Al emprendedor, o sea, que es un poco echarlo a rodar, ¿no? Y ver qué dificultades encontramos, qué bondades tiene el programa, qué es lo que quieren modificar y qué incorporar también, ¿no? Claro. ¿De Ubrique crees tú que puede haber participación también para poder acceder a alguna de esas becas? Lo digo porque como tú llevas trabajando en este sentido ya bastante tiempo y conoces, bueno, pues el sentimiento emprendedor que puede haber en nuestra localidad y demás, no sé si tienes idea. Lo digo porque es que además mañana termina el plazo, que es bastante, ¿no? Con bastante rapidez se tiene que poner en marcha, ¿no? Aquella persona que quiera participar, a no ser que tenga la idea, pues ya es bastante complicado. Yo de los proyectos que lo he comentado con algunos, no lo han considerado oportuno, por diferentes razones, y también un poco porque el perfil del emprendedor que yo tengo aquí no es realmente emprendedor, ya casi podemos decir que es empresa. Claro. ¿No? O sea, que realmente ya están funcionando y demás. Entonces tampoco cuadraba muy bien, ¿no? Pero, bueno, tampoco como... Yo voy a estar dentro un poco de todo este programa, voy a tenerlo muy cerca, voy a ver cómo funciona, indudablemente cualquier persona que tenga interés, que detectemos aquí, que sea, te digo, esto va buscándose para aquel usuario que viene con la idea de que algo podría funcionar, de que ha detectado que en Ubrique falta esto, o se podía hacer negocio con esto, o se podía, yo qué sé, cualquier cosa que pueda significar un puesto de trabajo al final del programa, del proceso, pues incorporarlo aquí a la red, ¿no? Por eso digo, en principio no creo, aunque lo he comentado a varios, no creo que se presente ninguno, la idea que a mí me da, lo mismo mañana me sorprende, resulta que hay algún formulario que otro, pero en principio que yo conozca no tengo ninguna propuesta que hayan dicho que lo vayan a presentar. Bueno, pues sería bueno también no poder contar con asesoramiento aquí en tu pueblo de esas emprendedores, posibles emprendedores que quieran llevar a cabo sus proyectos, hacerlo realidad. Nos decías que tú eras mentor de Guadalinfo Impulsa, ¿en concreto en qué apartado? En el apartado relacionado pues directamente con la nueva tecnología, sí, ¿no? Con la nueva tecnología, diseño de página web, marketing online y algo nuevo también, que bueno, suena poco, pero que también estamos terminando ahora nuestra propia formación, que es en gamificación, algo nuevo también que está saliendo, que creo que puede ser muy útil para cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de idea de negocio que vayan a salir en Ubrique, ¿no? Antes de que sigamos, Rocío, sí. lo hemos enfocado mucho a empresas. Y yo muchas veces hablo porque son los que más trabajo, pero siempre se me queda en el tintero de que una idea emprendedora no tiene por qué desembocar en una empresa privada, ¿no? Vale. Sino que cualquier colectivo, organización y demás puede tener una idea, pues yo qué sé, para ayudar a cualquier otro colectivo, para dar un servicio diferente. O sea, que no solamente estamos hablando de personas que quieran convertir en empresas, sino que también ONG o asociaciones y demás que puedan tener una idea, también está abierto el programa, ¿eh? Que no solamente es para un poco aquí para montar negocios y demás, ¿no? Sino que a lo mejor la asociación lo que quiere es tiene una idea atractiva y que pueden poner en marcha y demás, y a lo mejor un tema social, no tiene por qué ser un tema empresarial al final. Claro, que no es que vayan a hacer negocio, ¿no?, con ninguna idea, sino simplemente, pues a lo mejor, darse a conocer o realizar campañas de captación entre la ciudadanía, ¿no?, que se me viene a mí a la cabeza ahora cuando hablamos de ONG o de colectivos que trabajan en el ámbito social, o precisamente eso, ¿no?, difundir, pues, un determinado mensaje, ¿no?, dentro de ese ámbito de solidaridad y demás, pues también es una manera de trabajar a través de esas becas que se ofertan. Y aquí sí que, bueno, pues en nuestra localidad hay bastante, ¿no?, dentro de ese campo, para que puedan acogerse a esta idea. Sí, sí, ya digo que por eso que siempre se me olvida un poco y muchas veces es verdad que Guadainfo trabaja más el tema social que el tema empresarial. Uh-huh. Buscamos también ideas que puedan ser innovadoras en ese plano, ¿no?, en el plano social. Digo, desde bueno, sistema de captación de socios o quien dice, bueno, pues una forma de ayudar a otros que sea innovadora y que sea diferente, ¿no? Que necesite de bueno, pues de algunas herramientas tecnológicas o que necesite de algún tipo de financiación o que necesite, bueno, pues para eso está el programa, ¿no? Para ir cubriendo esas necesidades que se pueda detectar, ir puliendo la idea y convertirla al final en un proyecto. ¿Qué es un proyecto de innovación social? Pues estupendo. ¿Qué es un proyecto de innovación empresarial? Pues también. Pues hay que dar también esa opción, en este caso, para aquellos colectivos, asociaciones, ONG, que quieran impulsar el trabajo que ellos suelen desarrollar o cualquier aspecto, ¿no?, de su día a día, pues a través de esas becas, mediante la nueva tecnología, en el caso de nuestra localidad, o incluso, bueno, pues mediante cualquier otro aspecto formativo, ¿no?, del que se puedan enriquecer mediante Guadalinfo Impulsa. Como decíamos antes, que mañana termina el jueves, es el próximo 16 de julio, eso es, cuando termina el plazo para poder inscribirse, solicitarlo a través de impulsa.guadalinfo.es, es donde pueden rellenar el formulario, y luego habrá que esperar, imagino, el proceso de selección para saber quiénes son los adjudicatarios de las becas, ¿no?, y luego ya, pues, comenzar a trabajar. Sí, sí, primero se hace la selección, y una vez que se ha hecho la selección, me imagino que ese primer encuentro, bueno, es un poco el punto de inicio, el primer encuentro del 23 de julio en Belén, Málaga, el punto de inicio, una reunión, un encuentro personal, sí, o sea, físico, uh-huh, en el que se puedan dar a conocer los 50 proyectos, las 50 entidades, personas que van a participar en la formación, y se les dé un poco, pues, una información más amplia, se les dé un poco el itinerario que van a seguir, la forma de trabajar, también el participar y el que te den la beca también conlleva una serie de compromisos por parte de los participantes. Aquí no es que se vaya a dar, se da todo gratis en este sentido de formación y demás, pero se deben de comprometer a una serie de bueno, en este caso, bueno, pues de programa que tienen que seguir, de dedicarle tiempo, claro, al desarrollo de esa idea, bueno, pues de asistir a eso, ya digo, a las reuniones, de cumplir todos los hitos que se le van poniendo. O sea, aquí los mentores y los asesores le van a decir, bueno, pues para tal día, pues has tenido que desarrollar esta actividad. O sea, que no va a ser algo, bueno, pues tú lo vas haciendo a tu ritmo, ¿no?, sino que hay una programación y en los 6 meses se tienen que cumplir todos los hitos que vayamos planteando, ¿no? Claro. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, por tanto, también todo lo relacionado con ese programa Guadalinfo Impulsa, que se pone en marcha, pues precisamente ya, ¿no?, con esa apertura de plazo, y luego ya, pues, seguirán trabajando con los 50 becados. Si te parece, José Luis, pues este tema lo vamos a dejar un poco aquí en suspenso para seguir hablando de él cuando, pues, se conozcan los proyectos que se han presentado y con los que se va a trabajar. Y bueno, pues si hay algún ubrique, mejor, y si no, pues también podemos ir informando, ¿no?, de esa asesoría que ofrecéis vosotros como mentores desde el Centro Guadalinfo a las personas que han sido beneficiadas con Guadalinfo Impulsa, con esas 50 becas para poner en marcha su idea o proyecto. No sé si hay algo más que se nos haya quedado pendiente. Ya digo, en principio todo ha sido muy precipitado. Esta primera edición de este programa, pues lo que nos va a permitir es coger los kilómetros suficientes para hacerlo bien y mejorarlo. Indudablemente, una vez que ya esté esto puesto en marcha, ya sí que iremos informando a todos nuestros usuarios y todas aquellas ideas que un poco ahora dejamos un poco en el tintero, porque pues es que meterte en un plan de empresa, meterte en tomar de esto, de derivar a una persona a un sitio, a otro sitio, a otro sitio, al final pues te causa pereza y dice, bueno, la gente también se aburre, ¿no? La idea de este es precisamente eso, de que podamos llevarlo de la mano y darle casi todos los trámites, no hecho, indudablemente, pero que sí sepa dónde se tiene que dirigir, qué es lo que tiene que llevar, cómo lo tiene que hacer, y bueno, pues que esto se haga no solamente 50 becas, sino que se haga un trabajo normal y corriente en los centros Guadalinfo, ¿no? Y bueno, aunque no se presente nadie de Ubrique, sí que es verdad que en los próximos 6 meses o 8 meses, esperando que empiece esto, empezará seguramente el 23 de julio en la primera concentración, pero luego creo que pasa a octubre o algo así, ¿no? Se deja el verano y ya se empieza después del verano. Pues vemos cómo va rolando y vamos viendo cómo aplicarlo a los propios centros en cada localidad. Pues ya lo saben, por tanto, el consorcio Fernando de los Ríos, que gestiona los centros Guadalinfos de Andalucía, pone en marcha ese programa personalizado de formación y seguimiento Guadalinfo Impulsa, dirigido a incipientes innovadores para que transformen sus ideas en iniciativas empresariales viables, en este caso también, como tú decías, para colectivos, asociaciones que quieran pues difundir el trabajo que desempeñan. Los requisitos: residir en Andalucía, tener más de 18 años y esa idea, y querer hacer realidad esa idea, ¿no?, que se plantea. Este próximo jueves concluye el plazo para solicitarlo. A través de impulsa.guadalinfo.es se puede optar a una de esas 50 becas que se ofertan. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos, y seguiremos hablando de este asunto, ¿se te parece? Vale, gracias. Gracias por estar con nosotros.